que va buscando olvido por no llorar. Si el tiempo da razones, yo a ti te digo que me deje quererte y hasta la muerte, ¿para qué más? Borracho en las cantinas, paso las noches y veo cualquier chica mi decepción, porque no pude nunca que sea mía. Se me ríe la vida y eso lastima mi corazón. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor. Sé que te amaré, mi amor.